In Metal We Trust, For Metal We Live. Bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estás en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. RadioUjo.com. Y emitiendo también a través de TuneIn para aplicaciones móviles. Estamos en directo emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde los estudios de Radio Ujo. Este lunes 20 de mayo que llegamos al programa número 445. Que vamos a dedicar, como hacemos todos los lunes, a la Metal Battle. Ya sabéis que este es el altavoz de Metal Battle Spain. Larry Runner te habla al micro. Bienvenidos Metalheads, vamos a pasar un buen rato. Comenzamos recordando que el próximo día, sábado 1 de junio, estaremos en la gran final de Metal Battle Spain, que se va a celebrar en la sala Upload de Barcelona. Las puertas abrirán a las 6 de la tarde para recibir a Drunken Buddha, Critter, Arcanus, Sirol, Eternal Psycho, Cairns Dynasty, River Crow y Wild Crash. Una de esas 8 bandas irá a Wacken, representando al metal español allí en el mejor festival del mundo. Tenéis las entradas a la venta en Entradium.com. El precio de esta anticipada es de 8 euros. En taquilla costarán 10. No podemos dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a la gente que nos apoya. Gente de Cineacción, que grabará un videoclip al grupo ganador, a la gente de Unión Media, de la que formamos parte aquí en Diario Metalhead, que dará cobertura promocional al grupo ganador, y a Estudios Dinamita, que grabará un álbum al segundo clasificado. ...1 de junio... la grandísima final, ahí en la Upload de Barcelona, allí estaremos. Dentro de un ratito hablaremos con Víctor Vallespir, guitarrista de uno de esos finalistas de Arcanus, que hoy estará con nosotros al otro lado del teléfono. Recordamos que podéis descargar todos los programas en dos plataformas, en ebooks, como siempre, y en archive.org, donde estamos ahora subiendo también los programas, porque bueno, nos han anunciado que iVoox le va a meter caña a las GAE y que nos van a meter un hachazo, y como no vamos a poder permitirnos el lujo de pagar ese grandísimo canon que nos quieren meter de 144 pavos al mes, pues bueno, estamos haciendo ahí la 13-14, metiéndolo en archive.org, y el día que nos machaquen con iVoox, pues tener la plataforma funcionando ya. Todo eso lo tenéis en diariometalhead.com. A la derecha tenéis esos links hacia Archive, hacia iVoox, y bueno, siempre tenéis ahí el link a los últimos programas y también a la sintonía de Radio Ujo, por supuesto. Y vamos a empezar. El pasado viernes en Asturias se celebraba una nueva semifinal de otros premios. Estos son los Festiamas. Sin duda alguna es uno de los concursos más importantes que hay aquí en Asturias, en nuestra región. probablemente el más importante, digamos. Va dedicado a los grupos que empiezan. Bueno, va abierto a todos, pero normalmente se apuntan las bandas que empiezan, evidentemente, no las bandas veteranas, aunque de todo hay, ¿eh? Participan de todos los estilos. Y bueno, las semifinales se celebran en diversas localidades de la región, de Asturias, va repartido. Este año creo que son, no sé, son 5, 6 o 7, la verdad, no lo recuerdo. Sé que son un huevo de semifinales. Y de cada semifinal se clasifica una banda. El pasado viernes había una semifinal, por lo visto, bueno, por lo visto no, se televisan todas en la televisión autonómica estrenada, de ahí que sean tan importantes esos premios, porque bueno, es importante salir en la tele, ya sabéis cómo va esto. Pues el viernes se celebraba una de esas semifinales en una localidad, en Piedras Blancas, muy cerquita del mar y muy cerquita del aeropuerto de Asturias, y allí pues había cuatro bandas participaban en esa semifinal y se alzó ganadora Drunken Buddha, que son una de las bandas que va a estar en la final de Barcelona. El año pasado estuvieron en la final del Oviedo Rock, quedaron subcampeones. Este año se han clasificado ya para la final de Festiamas y para la final de Metal Battle. No se les dan mal los concursos a esta gente. Vamos a escuchar un poquito de Drunken Buddha, ya que se han clasificado para esta final de Festiamas. Slowly to death. Let me smile. Rock en Buda, que estarán en la final el 1 de junio en Barcelona, The Upload. El tema es Can't Hold Your Gaze. Vamos a mandar un saludo especial para Mario, su teclista, que ha estado malito. Sé que ha sido bastante grave, pero ya está mejor, me han contado. Así que enhorabuena, Mario, y mucho ánimo y adelante con ello. Nos vemos el día 1, que está ahí a la vuelta de la esquina. Curioso porque Drunken Buddha coincidió con Unexpectance, otra banda asturiana, en la semifinal norte, la celebrada en Oviedo. Ahí estaban esas dos bandas asturianas, Unexpectance y Drunken Buddha, ya han coincidido en esa semifinal también de Piedras Blancas, y una vez más Unexpectance se ha visto fuera por la participación de Drunken Buddha. Están siendo la bestia negra. Todas formas, Unexpectance, me contó el compañero Jorge López Novales, compañero de Diario Metalhead, que estuvo allí cubriendo la noticia, que estuvieron espectaculares, como también lo estuvieron al día siguiente, sábado, teloneando, abriendo para Trayer y en Oviedo, en la lata de Zinc. Tuvieron doble citas de fin de semana y, bueno, vamos a consolarles un poco esa eliminación otra vez por culpa de los Drunken Buddha. Suena Unexpectance y el tema es El Fin de los Días. Sin misterio, sin crueldad, tan montado. An Expectance y El fin de los días, perteneciente a su debut El metástasis de la desesperanza. Actuaban el pasado sábado en Oviedo y presentaban tres temas nuevos. Esperemos tener pronto su nuevo álbum y se van a estar en la próxima Metal Battle, me han dicho. No se rinden. Suena el tema Eros, ellos son Arcanus, el álbum es Omen y en unos minutos hablamos con Víctor Vallespir, su guitarrista. Tiene esto de la Metal Battle, la verdad es que es una currada y a veces llegas reventado a casa, bueno, a veces no, siempre que hay un bolo llegas bastante matado de currar, pero merece la pena porque siempre descubres a grandes bandazas y a grandes personas. Hoy se juntan las dos cosas. Hoy tenemos la música de una gran banda, Arcanus, banda de Barcelona. Y tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Vallespir, su guitarrista. Yo les conocí gracias a la Metal Battle y esta es una cuenta pendiente. ¿Estás ahí, Víctor? Estoy aquí, emocionado, ¿debo las palabras? Hay que hacer un poco la pelota a los compañeros, hombre. Sí, porque si no te voy a colgar rápido. Bueno, bienvenido a Diario de un Metalhead. A vosotros por invitarme. Estás aquí esta tarde cerrando una cuenta pendiente de hace tiempo, porque hace un año nos veíamos en Barcelona en la final que no ganasteis y te prometí que pasarías por este programa. Lo que pasa es que bueno, se ha ido alargando un poco la cosa y por fin me quito la espinita, ¿eh? Claro, pero me has obligado, ¿eh?, a ganar la semifinal para poder entrar en la radio. claro, había que ponernos un poco las cosas complicadas, si no, no podía ser. No, joder, tenía ganas ya, porque eso, nos vimos ya en eso, en la semifinal de hace ya más de un año y tocaba volver a hablar contigo. Bueno, hay que poner las cosas difíciles, hay que poner filtro, hombre, aquí solo vienen los buenos. Claro, o sea, al final hay que hacer eso, solo los buenos llegan. Bueno, nuevo EP, bueno, ya tiene un tiempito, tiene ya unos meses, Omen, que me encanta la fórmula esta del EP, porque esto vuelve a ser otro bofetón de metal, con cinco temas muy, muy buenos. Aquí no hay rellenos, hay cinco temas buenos, y mejor cinco buenos que no tres buenos y siete medianías, que es lo habitual, tristemente, ¿no? Bueno, es complicado, es decir, siempre habrá gente, ¿no?, que te dirá, hostia, ¿por qué no apostáis por el EP, ¿no?, por 9 o 10 temas, o incluso gente que te dirá lo contrario, oye, saca solo un single, que la gente se lo escuche, y luego dentro de 2 meses saca otra canción. Pero no sé, es un formato con el que estamos bastante cómodos, nos gusta trabajar así, creemos que es lo más razonable el nivel en que estamos en la banda ahora mismo, y eso, y si me dices que para ti no hay relleno, pues esa alegría que me das, ¿no?, eso significa que el trabajo está bien hecho. Yo es que lo agradezco porque soy muy, muy de pez. Cuando me llega un disco de esos de 70 minutos, me da una pereza enorme ponerme con él, pero sin embargo cuando llega un disco así de 4 o 5 temas, enseguida le meto caña, y luego a lo mejor soy capaz de estar con un disco de estos puesto en el coche todo el día para arriba y para abajo, yo que hago muchos kilómetros, y escucharlo 3, 4, 5, 6 veces seguidas, y lo agradezco mucho más, la verdad. Bueno, sí, es eso, son 20 minutos ahí, todas las ideas que hemos ido gestando durante 2 años entre el primer EP y este segundo, con evidentemente eso, cambios en el sonido del grupo un poquito, lo que hemos ido variando, pero bueno, que si la fórmula gusta seguiremos por ahí, veremos a ver cómo, qué haremos en el futuro, pero de momento estamos cómodos con ese formato, evidentemente. Bueno, ese será un disco del año 2016, está llegado en 2019, son casi 3 años entre uno y otro. Pero bueno, ahora se os ven muy centrados y con un line-up que parece que coge continuidad, ¿no? Por fin, bueno, siempre habíamos el puesto de batería, sobre todo en Arcanus había bailado un poquito, pero bueno, desde estamos con Xavi, que de hecho su primer concierto fue en las semifinales de hace un año en la Sala of Blood. Estamos con el ARA contentísimos, la banda está cogiendo cada vez mejor forma, nos sentimos cada vez más cómodos tocando, y eso se plasma también en el material, ¿no? A la hora de componer creemos que tenemos una dinámica mucho mejor, nos sentimos más a gusto, y creo que las ideas, ¿no?, que tenemos entre todos y la manera en que componemos cada vez es mejor y más cómoda para todos. ¿Cómo nacen estas canciones? ¿Se carga alguien el peso de la composición o se reparte? ¿Cómo nacen estos temas? Bueno, los que curramos más somos yo y Javi, que somos los guitarristas, que es los que les toca más componer, trabajar las ideas, discutir muchísimo a ver si una cosa nos gusta o no, defender nuestras ideas, que es lo más complicado, cuando el otro te dice, esto es una mierda, y tú, no es una mierda, esto es bueno. Ahí está la complicación. Pero eso, una vez vamos reuniendo ideas, y luego eso, hay dos maneras después, intentarlo grabar de forma un poco casera, para después ir al estudio con las ideas o ensayar en el local esos temas. Omen lo hemos hecho más de la primera forma, más grabando temas, una forma un poco más artificial, ¿sabes?, de componer canciones, lo que creemos que le ha dado un toque más elaborado. Cuando tú estás tocando una canción en el local de ensayo, creemos que se pierde un poco los detalles, ¿sabes? O sea, tú cuando estás componiendo con un ordenador delante puedes modificar lo que te dé la gana, probar las veces que te da la gana, y a veces el ensayo se pierde ese componente. Así sí que lo compusimos más de manera más improvisada en el local, esta vez lo hemos hecho más eso, con dedicación, más tiempo, y sobre todo eso, valorando cada detalle de cada canción para que fuera lo mejor posible. ¿Cuánto tiempo os llevó el tema de composición? ¿Cuánto tiempo estuvisteis preparando estos temas? A ver, digamos, el grueso del disco fue compuesto eso, durante un medio año o algo así. Lo que pasa es que eso, que una vez entramos en los Axe Studio con Axe, que también grabó con nosotros Ashes, pues ahí también modificamos muchas cosas. Es un poco lo que te he dicho, de que hemos valorado mucho el reescuchar y reescuchar los temas para ir viendo qué cosas había que cambiar y cuáles no, ¿sabes? Entonces, pese a que quizá trabajo nuestro individual fueron quizá eso, unos 6 meses por decir algo, luego después, durante la grabación propia del disco, se van cambiando cosas. Entonces, si consideras eso también parte de la composición, pues quizás se te alarga a un año la grabación del disco. En el estudio se hizo labor de producción. ¿Dejasteis a Axe meter mano en vuestra música o...? Es que a Axe le dejamos meter mano donde quiera. O sea... Axe es un genio, ¿vale? Él ha grabado discos de eso, de gente como Crisis, Obsidian Kingdom, Bellaco. Y nada, estamos tan a gusto con él cuando estamos en el estudio que dejamos que nos dé todas las ideas que quiera. que aporte creativamente hablando, si él quiere, cree, plan, hostia, esto por qué no lo hacéis de esta manera, y normalmente tiene razón, que es lo jodido, ¿sabes? Que el tío da con la tecla y nosotros decimos, hostia, pues es verdad, tiene razón. Y creemos que es una de las bazas también de este disco y de lo que es Arcanos de meter nuestros trabajos. No entenderíamos nuestro trabajo sin su labor en el estudio, ¿no? No solo para que los discos suenen bien, al menos a nuestro parecer, sino que también a la hora de componer y de refinar esas últimas puntillas de los temas, él nos ha dado eso, un toque de valor que creemos que es imprescindible para Arcanos. Y es que no valoramos grabar nada más que no sea en Nax, al menos a corto plazo. Acabas de citar unos cuantos nombres de bandas que bueno, pasaron por este programa unas más veces, otras menos, que pasaron por Metal Battle. Crisis, el caso de Crisis ya lo conoce todo el mundo, que fueron ganadores en su momento. Vais un poco siguiendo esa estela, ¿no? No me pongas presión, Larry, no me pongas presión. Nada, las Crisis están... Hostia, no sé, yo que les conozco más o menos y que ves cómo van para arriba cada gira que hacen realmente. Bueno, es un lugar donde fijarse, ¿no? Cómo están trabajando, cómo a cada paso que dan van subiendo más peldaños, que eso, que ahora se van otra vez al Wacken 10 años después de eso, de ganar la Metal Battle. Pues es un orgullo, ¿no? También de tener una banda de por aquí, bueno, de Igualada, de hecho, ¿sabes? Que tampoco creerías que una banda tan grande fuera de un pueblo así. Y nada, pues es un lugar donde fijarse, ojalá me digas, hostia, Arcanos en 10 años estará donde están los Crisis ahora, pero bueno, eso sería quizás soñar demasiado y quizás mejor ir poco a poco. Bueno, hombre, todo se andará. Tenéis el día 1 la final, está ahí ya, en apenas 10 días, 11 días nos vamos a ver cómo se prepara una final de Metal Battle, sobre todo teniendo la experiencia de que el año pasado no se logró la meta, se estuvo muy cerquita. ¿Cómo se prepara este año? Bueno, a ver, no sé, yo creo que son varios factores, ¿no? Que ha cambiado y ya se empieza a hablarlo desde la final, creo que fuimos mucho más... Fuimos un poquito, bueno, que no acabo de salir quizá como nosotros quisiéramos, llevamos un poco más calmados. En la semifinal, ahí en Igualada, estuvimos súper bien, súper cómodos con todas las bandas con las que compartimos escenario, que además la mayoría eran colegas, tío, y ahora encaramos la final eso, ¿sabes? Con, creo que mejor preparados, o eso queremos creer. Además que hemos tenido la suerte en ese sentido, que también hemos estado bastante copados durante este mes tocando y tal, o sea que tampoco hemos tenido la presión de estar comiéndonos el coco, hostia, que en 2 semanas es ya la final, ¿no? Porque hemos estado girando un poquito, este sábado tocando en Tarragona con los Vita y Mana, o sea, ahora es justamente ahora cuando empezamos a plantear, hostia, que tenemos que empezar a prepararnos el concierto, pero con muchísimas ganas, tío, porque es algo, esa espinita que teníamos clavada del año pasado y hacerlo este año, pues bueno, será brutal. Además de en los conciertos, ¿dónde puede la gente hacerse con este Omen? Porque yo, es un álbum que recomiendo, ya recomendé en el programa, porque ya lo hemos pinchado varias veces en algunos de los temas, pero el que todavía no lo tiene, ¿cómo se puede hacer con él? Sí, bueno, en nuestro Bandcamp sobre todo, es donde distribuimos la música, arcanus.bandcamp.com, y luego evidentemente está de forma gratuita en todas partes, en YouTube está evidentemente el disco entero. También el videoclip de Circles, que es el primero que hemos sacado, que lo grabamos en la presentación ahí en Bóveda, en Barcelona, un concierto que estuvo de puta madre. Y nada, eso, que si nos buscas en cualquier parte, luego si quieres comprar el disco y hacernos el favor por eso, evidentemente en todos los conciertos y eso, por la página de Bandcamp o incluso escribiéndonos a nosotros, que ya te lo haremos llegar de alguna forma. Que se lo compren, hay que almacenar discos en casa, coño. Bueno, y tener la cuenta con un poco más de cero, que siempre viene bien, tío. Claro, claro, hay que ayudar a las bandas a que se hagan ricas, joder. Víctor, nos vemos el día 1. Gracias por estar esta tarde con nosotros, macho. Y nada, y suerte para la final. Te digo lo mismo que a los demás, porque evidentemente no me puede cantar por uno o por otro, si no me van a matar. Pero bueno, pues suerte el día 1 y nada, y que nos vemos, tío. Nada, tío, muchísimas gracias a vosotros. Sure. ahí la charleta con Víctor Vallespir vía telefónica. Espero que se haya oído bien. Ya sabéis que los lunes estoy solito, no tengo Maitane ni nada para que me eche un cable. Estoy aquí con dos ordenadores, con la mesa, con el teléfono y con la madre que lo parió. Pero bueno, creo que salió bastante bien, ¿no? Os recomiendo este Omen de Arcanos, porque la verdad es que merece mucho la pena. Ya Ashes a mí me flipó y con Omen pues más flipado todavía. Aquí vivimos flipados. Vamos a cerrar el apartado Arcanos esta tarde con Cycles, el tema del videoclip. Disfrutad. Óscar Gallardo a la voz, Víctor Vallespir y Javier Murillo a las guitarras, Denis Fernández al bajo y Xavi Cantos a la batería. Arcanus. We'll be right back. escuchando Diario de un Metalhead. Pues nada, llegamos casi al final ya del programa. Ya hemos pasado el grueso del programa. Nos queda un tema más. Pero antes de ese último tema, vamos a volver a comentar lo de la final, por si alguien se ha incorporado tarde o anda aún despistado. Final de la Metal Battle Spain 2019, 1 de junio, sala Upload, Barcelona. Las puertas se abrirán a las 6 de la tarde, son 8 bandas y ya sabéis cómo va esto. Súper rápido, 20 minutos por banda, así es el concurso, así son las normas. Y ahí estarán Drunken Buddha y Critter representando al norte, Arcanos y Sirol se clasificaron en la semifinal este. Del centro se clasificaron Eternal Psycho, los madrileños Eternal Psycho y los alicantinos Kain Dynasty. Y por el sur se vienen River Crow y Wild Crush. Las anticipadas a la venta online en Entradium.com al precio de 8 euros nada más. Aquí ya costarán 10 euros, sigue siendo barato, pero la anticipada sale a 1 euro la banda. 1 euro la banda. Junio se acabará esta edición 2019 aquí en la fase estatal y nos iremos a Wacken con una banda española, una más. Maitane, mi mujer, les llama mis niños, aunque ya van creciditos, ¿eh? Lo hace desde que estuvieron en casa una noche para dormir, la primera vez que visitaron Asturias. Desde entonces ha venido 7 veces, con la de este fin de semana, que estuvieron tocando en Oviedo el sábado y el domingo en Gijón, en clave de tributo a Metallica y enfocado a los más pequeñajos, que os lo contaremos en la web, porque mi compañero Jorge López Novales estuvo allí ayer y seguro que sacó buenas fotos y que nos lo va a contar guapo. Hoy cerramos con ellos, con los ganadores de la Metal Battle 2013, con Trayery, que en Wacken quedaron terceros por apenas un par de puntos, maldita sea la hora. Poco a poco van en camino de convertirse en una referencia de nuestro metal, y los que formamos parte de Metal Battle y aquellos que también formaron un tiempo atrás de esta familia, parte de esta familia, pues estamos muy orgullosos de ellos. Así que hoy queremos acabar con ellos y con Scavenger Crow, Trayery, sonando en Diario de Metalhead. Closer. nada, gente, que nos vamos, que ya sabéis, los lunes a las 7, los martes a las 7, los miércoles ya no, que tenemos que dejar espacio para otro programa, porque nosotros estábamos acaparando demasiado espacio en Radio Ujo, y los jueves a las 11 de la noche. Este jueves tendremos a Embellish al otro lado del teléfono, hablaremos con Miki, y nada, que nos oímos, que gracias por estar ahí, que ya sabéis que estamos en el podcast de iVox y en thearchive.org, y que si queréis seguir escuchando un poquito de Diario Metalhead, pues ahora nos pasamos al 105.8 aquí en Asturias, en Radio Chena. Y bueno, tendréis el link en diariometalhead.com, que siempre lo ponemos. Igual que ponemos la cabecera de Radio Ujo siempre que tenemos programa, para los más despistados y para que sea muy fácil encontrarlo. Entráis en diariometalhead.com, le dais al play y a correr. Nada, que no nos enrollemos más, que muchísimas gracias por escucharnos, gracias a Arcanos, a Víctor por estar con nosotros esta noche y esta tarde, y nada, y que volvemos siempre que queráis. Un saludo de la Runner, chao.